vienen haciendo no son para expandir la economía, sino para contraerla. Y el ministro de Economía sale corriendo a buscar un préstamo al Fondo Monetario, no porque tenga un plan de obras públicas, un plan de empleo, un plan de construcción de vivienda, sino porque necesita urgentemente plata, porque en pocos días vencen las famosas LEVAC, las letras que emite el Banco Central. Es un vencimiento enorme por casi 30 mil millones de dólares, y hay un peligro grande de que parte de quienes tienen esas LEVAC, que en general son todos grandes capitales argentinos, decidan devolver esas LEVAC al gobierno, agarrar los billetes y con eso comprar dólares. Y en ese caso la situación del gobierno sería muy precaria. Por eso sale en una forma totalmente intempestiva, apurada, a buscar los dólares del Fondo Monetario Internacional. No tiene nada que ver con ningún programa de crecimiento, sino que tiene que ver con un programa de salvataje financiero, dado que las políticas económicas que se han implementado hasta este momento, al sector que más han beneficiado es al sector financiero, tanto local como internacional.